Amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore. Una noche de fiesta en mayo. Y ese amigo mío que buscaba palabras de las que dice la gente, tú tan bella que hacías daño, que dejabas helado hasta entonces, hasta esta noche donde habías estado. Amore, te llamé por la mañana a casa y te dije, perdona, no quisiera molestarte. Ayer no me sonreíste, no dijiste una palabra y me conformaría con oírte y sentir cómo respiras. Tú por esta calle, di, yo vivo aquí mismo. Esperabas a alguien, pero yo no quedé contigo. Una tarde perfecta esta vez, primavera, y te sientes seguro de que vas a ganar. Amore, te encontré en la puerta de mi casa, me dijiste.